Y sabes, nena, ya han habido tantas, ninguna como tú, pero tantas trampas. Mi cabeza recuerda cómo cantas, como en aquel concierto en Geldar, pero no te alejé. Quiero notar cómo vuelves entre mi brazo, una vez más rompo entre llantos, sonrisa de tus labios. Puedo notar cómo caigo si no estás a mi lado, tan solo quiero llamarte, oír tu voz, notarte, volar juntos los dos, explicarte esto del amor. Si tú quieres te entrego mi corazón, tu sonrisa hace resplandor tras tu cuerpo llamado caparazón. Yo nunca te haré daño, el tiempo es una ilusión. Te amaré más cada minuto, cada año, más nunca ninguna depresión. Podemos hacer el amor en la cocina, en el baño, todo sin ninguna decepción. Todo sin ninguna decepción. Yo no puedo vivir sin ti, mi vida no puede seguir así si no estás aquí junto a mí. Puedo vivir sin ti, mi vida no puede seguir así si no estás aquí junto a mí. Miro el pasado, qué desperdiciado. Una luz resplandece en mi camino y ese resplandor eres tú en mi destino. Eres tú quien me hace brillar, tú quien me lleva al mundo donde los sueños se hacen realidad. La felicidad que tanto me ha costado, todo será más fácil contigo a mi lado. Eres ese amuleto que siempre me protege. Eres tú quien me hace entender que se sigue luchando porque cada día algo nuevo amanece. Déjame soñar que todo va a cambiar y déjame pensar que a mi lado vas a estar. Si te vas, ya nada será igual. No te preocupes. Yo no puedo vivir sin ti. Mi vida no puede seguir así si no estás aquí junto a mí. Puedo vivir sin ti, mi vida no puede seguir así si no estás aquí junto a mí.